4 minutos de las 11 de la mañana en todo el país. Va a ser una semana. Mira, a esta hora a priori está muy cargado el tránsito acá en Villa Allende. Me imagino que todo más o menos parecido de estar en las diferentes localidades de las Sierras Chicas, ¿no? Hablo por Mendiolaza, Unquillo, Río Ceballos. Estamos en la semana de Navidad ya, así que creo que va a estar bastante movilizante. La gente está cobrando, ¿no? Tiene un manguito más, se está pagando el aguinaldo o están cobrando el aguinaldo. Así que también a salir con tiempo porque quizás los cajeros estén abarrotados de gente haciendo cola para, bueno, nada, sacar su aguinaldo, sacar ese pesito para hacer la compra, ¿no? La compra navideña, para ya perfilarse por el lado de las vacaciones, irse a algún lugar, ¿no? Pero nos vamos a la localidad de Unquillo, Cari. Sí, así es, porque como nos tiene acostumbrados también a la localidad de Unquillo, hay mucha actividad cultural, hay actividad recreativa también en el marco de la Navidad, ¿no? Justamente esto que decías vos, de la semana de Navidad. Y para conocer más qué propuestas hay y cómo están trabajando en materia de cultura y también de turismo, hablamos con Anabela Estrada, quien es directora del área de cultura y turismo de la localidad de Unquillo. Buenos días, Ana, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Muchas gracias por siempre contar con nosotros y darnos esta oportunidad de contarles a la audiencia todo lo que tenemos para compartir. Bueno, es que la verdad que tienen siempre propuestas muy interesantes para compartir, ¿no? Con toda la comunidad de Sierras Chicas y, ¿por qué no?, de los visitantes que vienen de otras zonas de Córdoba o del país. Ana, primero que nada, bueno, sabemos que inauguraron el Paseo de Artesanos. Sí, este sábado a plena fiesta, realmente mucha alegría de poder tener un evento presencial, cuidándonos, pero bueno, sabiendo que en el exterior podemos tener ya un número mayor en cuanto a convocatorias. Estuvo fantástica la feria Artesanos, es un proyecto que venía hace un tiempo y se pudo concretar con una infraestructura muy muy linda, muy actual, sumamente práctica para los días que se arma la feria y también que sirva de glorietas y pérgolas como para los días que la feria no está funcionando y el parque vaya teniendo un poquito más de infraestructura. Uh-huh. Hermosa la fiesta, la noche nos acompañó una luna preciosa, estuvo muy lindo el clima, los artesanos y emprendedores trabajaron bien, vendieron, que es uno de los objetivos principales, ¿no? Generar posibilidades y espacios para que se reactive la economía y dando lugar a algo que está tan vinculado a nuestra idiosincrasia, que es el arte, la artesanía, la cultura. Estuvo muy lindo, francamente muy lindo. Bueno, se celebran obviamente estos espacios recreativos y culturales, ¿no? Pero hay más propuestas todavía que vienen desde Unquillo. Está también la feria navideña, está también música en Navidad. ¿Qué propuestas van a tener a lo largo de esta semana que va a ser la previa justamente a las fiestas? Bueno, estamos con clima festivo. Sí. La feria navideña se realiza clásicamente en la explanada municipal, donde también funciona la feria de microemprendedores. Va a estar, durante toda esta semana, tenemos la oportunidad de ir a comprar algún regalito, de conocer la producción local y, bueno, aprovechar a llevarse el regalito para Navidad. Y, bueno, esto va a estar acompañado con otros elencos, que van a estar hoy lunes a partir de las 13, el corito, el coro de niños, va a hacer la cantata navideña, que es clásica, recorren la municipalidad regalando caramelitos, es una actividad que se hace años y que, bueno, los chicos la sostienen, la directora del coro infantil siempre lo quieren volver a replicar todos los años. El año pasado, por la cuestión de la no presencialidad, no lo pudimos hacer, pero bueno, hoy va a suceder, vamos a dar una vuelta por el centro, principalmente por el edificio municipal. El miércoles, desde las 19, la banda municipal nuestra va a actuar también caminando, va a ser una actuación, una caminata por el centro. Uh-huh. Así que los que salgan a hacer sus compras y tengan previsto darse una vueltita por el centro, van a encontrarse, se van a cruzar con los integrantes de la banda que van a estar haciendo música, regalando música por algunos puntos de la localidad. Y el jueves, a partir de las 19, entre las 19 y las 21, con la misma modalidad, el coro polifónico municipal va a estar recorriendo el centro de Unquillo, el patio español de la municipalidad y el escenario que tenemos aquí en el Paseo de la Cultura, la Plaza Alem, bueno, diferentes puntos de nuestra localidad para que el que vaya caminando por la calle encuentre también que nuestros elencos tienen un regalito para darnos, que interpretaciones, bueno, temáticas, ¿no? Vinculadas a los festivos y a la Navidad. Una hermosa actividad para toda la comunidad de Unquillo. Ana, ahora ya saliendo un poquito de lo que se viene a la brevedad, ¿no? Pero ya enmarcándonos en la temporada de turismo, que bueno, ya se lanzó, ¿no? ¿Cómo lo ves? ¿Qué proyección estás haciendo? Bueno, tenemos la certeza de que nuestro evento principal de mayor, que es el corso, no va a ser, este año no vamos a tener corsos, y yo, por una cuestión, digamos, sanitaria. Ya estaba previsto desde hace un par de meses, se ha decidido, más allá de las variables que puedan ir surgiendo durante la temporada, que una concentración tan masiva no era conveniente, teniendo en cuenta, sobre todo, que nuestra localidad no es que genere una economía local para la población. El corso es una inversión que hace el municipio, si bien siempre hay kioscos y venta de nieve y demás, que para organizaciones y privados que pueden hacer su economía, no es un ingreso tan masivo. Entonces, bueno, ya desde la Dirección de Salud, conjuntamente con el equipo de gabinete, se definió que el corso central no se hace, pero sí vamos a sostener los corsos barriales, que es parte del espíritu nuestro y local. Y bueno, iremos viendo cómo se van dando las cuestiones sanitarias, quizás no se crucen los barrios, no se invite un barrio al otro como hacíamos habitualmente, para mantener un poco las burbujas, por decir de alguna forma, pero va a haber festividad en los barrios. Eso es en marco general. Después, bueno, con esta inauguración del paseo de artesanos, va a haber todos los sábados, que el paseo funciona ahí en el Parque Integrador, va a haber números musicales. Uh-huh. Vamos a ir anunciando con anticipación y algunas sorpresas que van a ir apareciendo en la programación. Yo recomiendo que la gente siga las redes de Cultura y Turismo Unquillo, ahí se enteran de todo, está todo muy actualizado. Y también están los datos de la oficina de turismo, por si alguien quiere tener alguna información más. La oficina está atendida de lunes a lunes, así que siempre nuestro equipo de la oficina está dispuesto para darle información. Y también nuestros museos, que siempre pedimos que se anticipen y que reserven. Seguimos con los protocolos de cuidarnos, y aparte nos parece una buena medida mantener esto de la reserva anticipada. Así sabemos cuánta gente va a estar en el lugar, podemos estudiar las capacidades de carga, tener los protocolos bien actualizados e ir, digamos, respetando lo que nos marca la Dirección de Salud y la responsabilidad de seguir haciendo las actividades sin riesgos. Uh-huh. Bueno, lamentablemente acabas de anunciar que no se van a hacer los cursos. Sí está bueno que se pueda hacer a nivel barrial, aunque sea como algo simbólico, para no perder ese espíritu que tiene la localidad de Unquillo en relación a esta actividad. Pero es verdad, los casos están creciendo y lamentablemente la pandemia no terminó, así que no. Hay que seguir cuidándonos para poder seguir a hacerle frente, ¿no?, al COVID-19. Seguro. Sí, bueno, esperamos, y nuestra ilusión es que, bueno, que si podamos tener una temporada con actividades al aire libre, con los cuidados que haya que tener, que vaya creciendo el número de vacunados en la población, lo cual nos baja también los riesgos de cuestiones más complejas. Pero bueno, hay que seguir con conciencia de, digamos, de cuidarse y de respetar lo que se nos solicita. Hemos tenido una excelente experiencia dentro del área, con la proyección que hemos tenido durante este año y medio. Difícil de calcular el tiempo, esta sensación tan particular que nos ha quedado de la pandemia. Digamos, estamos conformes de cómo hemos podido llevar las actividades, porque no hemos tenido problemas. Uh-huh. No hemos tenido problemas mayores o algo que dependiera de nuestra logística o nuestra actividad, que desatara alguna instancia. No ha sucedido nada, principalmente las actividades que generamos, tanto como la escuela de verano el año pasado, también muy bien administrado, muy cuidado en el desarrollo comunitario. Así que se pueden hacer cosas con cuidado, sí, respetando estos principios, que algunas cosas que ya han llegado para quedarse, el anticiparse, el reservar, el tener una capacidad de carga moderada sobre los lugares, también nos ayuda a ordenarnos más allá de esta pandemia, nos ayuda a darle un marco muy responsable a lo que planifiquemos. Sí, seguro. Así que, bueno, seguro que sí, hay cosas positivas que se pueden rescatar, que deja esta pandemia, más allá, ¿no?, del resto, de todo lo que vino provocando. Anabela, te agradecemos un montón este rato con Radio Nexo. Vamos a seguir, obviamente, de cerca todas las actividades culturales y recreativas que estén realizando en Unquillo. Bueno, esperamos siempre que nos visiten, busquen en las redes, hay mucha actividad, también les damos difusión a las propuestas de los espacios privados que también tanto esfuerzo hacen por sostenerse. Así que bueno, invitamos a todos que nos sigan en redes, que estén atentos de todo lo que publicamos y a ustedes muchísimas gracias por tenernos siempre en cuenta. Te mandamos un abrazo y buen fin de año. Bueno, muchísimas gracias igualmente, Karina. Que anden muy bien. Hasta allí las palabras de Anabela Astrada, quien es la directora de Cultura y Turismo de la localidad de Unquillo. Bueno, Tucu, contando algunas de las actividades que se vienen en la localidad y también cuál es la previsión que tienen para esta temporada de verano 2022. 14 de las 11 de la mañana en todo el país. Estás en 93.9 Nexo, la radio que nos une. Bueno, también te tengo que contar algo que sucedió en el fin de semana acá en la localidad vecina. Dice, por acá chusmeamos el Instagram del municipio de la localidad de Mendiolaza. Dice, postales del nacimiento de Jesús de Nazaret, hermosa interpretación de El Pesebre Viviente a cargo del grupo Tolitata, con niños y niñas y personajes de la ciudad. Qué lindo. Bueno, la verdad que hay imágenes ahí. Muy buena la interpretación, ¿no? Me encanta. Aparte, el vestuario que manejaron. Qué lindo. Bueno, felicitaciones. Al grupo Tolitata. Que hizo esta interpretación. 15 minutos de las 11 de la mañana en todo el país. Estás en 93.9 Nexo, la radio que nos une. Nos quedamos hasta las 13, dale. ¿Quién más va a sacar?